He querido olvidar la ilusión del ayer, de mi mente he querido borrar recuerdos de tu querer. He querido cantar con inmenso placer, mas dejaste en el alma al marchar nostálgico padecer. No podré jamás olvidarte, sueño con la dicha de verte otra vez junto a mí. En mi hondo penar, sin poderte olvidar, te he querido ofrendar la canción nacida del corazón. Canción nacida del corazón.